vida no es igual a lo que soñaste tú. Tal vez no exista más razón ni más motivos para intentar vivir. Amigos, no tienes más, solo vagando vas. Ahora solo tú y Dios, amor igual lo vas a encontrar. Cristo, Él te acepta como estás, pues Él te ama. Dios busqué. Ahora no tengo más de qué temer, ni por qué mirar atrás. Con Cristo seguro estoy, amparado en su amor. Si lo busco, lo encuentro, amparado en su grande poder.